Vender su pesca con la pan para descansar. Al atardecer el nativo va. Al atardecer el nativo va. Sin igual por el río Cesar. El río le disipa sus penas y por el Magdalena juntitas se van. Al oír un tronar de tambores con cumbia y amores que hasta el cielo van. Se estremece toda su piragua, se sale a la playa y se pone a escuchar. Se toma un roncito de caña y con su guitarra se pone a cantar.